Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Allí está la que es la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. Se vienen haciendo diferentes acciones en concreto y vamos a hablar con el director Mauricio Romero. Un placer tenerlo en lo que es Soy Bolivia Internacional para dar a conocer las cosas buenas que muchas veces no se dicen de lo que se está haciendo para la rehabilitación justamente de gente que ha cometido algún delito. Sería bueno de que nos informara un poco y nos diera un pantallazo general. Claro que sí, un gusto saludar a los radioyentes a nivel Bolivia, a nivel mundial. Evidentemente estamos asumiendo el cargo de director departamental de penitenciario de Santa Cruz, con más de 8.600 privados de libertad en el departamento. Palmasola, la más grande de Bolivia y con la mayor población penitenciaria. Es cierto, acá en Santa Cruz, con el trabajo que se hace sobre la rehabilitación, reinserción social y de adaptación del privado de libertad a la sociedad, entendiendo que debe haber una segunda oportunidad, están haciendo varios trabajos importantes en relación a esos conceptos. Uno de ellos es que ya desde el año pasado la universidad privada ha ingresado con la carrera de Derecho, tanto la UCEBOL como la NUR en esta gestión. Es decir, el año pasado en la universidad UCEBOL ya tiene el primer semestre de 48 privados de libertad que han pasado al segundo semestre ahora. Y la Universidad NUR también ha ingresado a la carrera de Derecho en un régimen cerrado. Es decir, tenemos la carrera de Derecho tanto de la UCEBOL como la NUR en el penal de Palmasola, entre el primer y segundo semestre de la UCEBOL y primer semestre de la NUR, que también contempla que hay privadas de libertad mujeres. Este es un tema importante, que las universidades ingresen como educación superior a los recintos penitenciarios, en el caso de Palmasola, para hacer un trabajo de diversificación en el tema de estudios, es decir, que puedan ellos en esta educación superior buscar una reinserción, readaptarse y tener un nivel profesional en algún momento cuando salgan del recinto penitenciario. En el tema laboral, ferias productivas que existen en Bolivia, Palmasola con sus artesanías ha podido trabajar en Expo Cruz el año pasado con 18.000 bolivianos en ventas, en la FIPAS el anteaño pasado, también en la FEICOBOL, ferias importantes de Bolivia, como ferias itinerantes que existen a nivel Santa Cruz, en algunas plazas, en algunos espacios que son parte del régimen penitenciario. Tenemos espacios en Santa Cruz, en EMAPA, donde tenemos una tienda de venta de productos artesanales, y en el aeropuerto Birubiru, las personas que tengan la posibilidad de viajar, entrar a Bolivia o salir de Bolivia a nivel nacional, departamento internacional, pueden comprar en nuestra tienda estos artesanías, y además en la Plaza 24 de Septiembre en el edificio de correos de la plaza. Es así que en el tema laboral y estudio estamos edificando estos trabajos que ya son positivos y son reales. Usted hablaba de universidades privadas. Todos sabemos el alto costo que tienen las universidades privadas. ¿Esto cómo se financia? Para aquellos estudiantes, ¿no? Sí, correcto. Las universidades privadas tienen un costo alto, digamos así, en la sociedad. El costo mínimo en Bolivia de las universidades privadas en la cárcel son 200-250 bolivianos por semestre. Es decir, son costos baratos, costos evidentemente accesibles en algunos casos. Y también existen becas, ¿no? Algunos alumnos que se han destacado a nivel educación en toda su vida penitenciaria. Es decir, los costos son mínimos para que tenga accesibilidad las universidades privadas ya dentro del recinto de Palmasola. Claro, estamos hablando de un promedio de unos entre 35 y 40 dólares para que la población internacional sepa, ¿no? En comparación, digo. Correcto, al cambio. Más allá de todo esto, también, indudablemente, al tener tanta población allí en Palmasola, y tú me decías que es una cárcel mixta, ¿cómo es esto? Porque realmente en la mayoría de los países las cárceles no son mixtas. Correcto, somos la población penitenciaria a nivel Bolivia, la más grande de Bolivia. Es decir, tenemos 3 hectáreas dentro del recinto. 3 hectáreas que tienen la posibilidad de acoger a privados de libertad, mujeres y hombres. Es decir, 580 son mujeres dentro del recinto. los demás son hombres. Las mujeres están en un PC diferente, exclusivo, donde solo viven mujeres, y en este caso niños también, que son parte de la familia. En la ley boliviana, en la ley 548, establece que los niños pueden estar en centros carcelarios hasta los 6 años, es decir, hay niños superando los 51, 52 niños viviendo en el penal, porque la ley lo establece solo viviendo en el lugar donde las mujeres habitan, que es un lugar especial. Los demás lugares, que se llaman PCs, puestos de control, donde están los privados de libertad, viven hombres, que superamos los 8.000 privados de libertad, y así se denominaría mixtos, pero los mismos no tienen ningún contacto directo, están aislados. Todo esto también ayuda a que haya una convivencia, digamos, un poco más pacífica que en otros lados. Calculo yo el poder estudiar, el poder trabajar y el poder diseñar políticas de inserción laboral, como también las tenemos aquí en mi país, en Uruguay, ¿no? En las cárceles. Eso lleva a que justamente quien está privado de libertad pueda después, cuando sale, no reincidir y tomar el camino, digamos, correcto de poder trabajar, de poder desempeñar algún oficio, ¿no? Correcto, sí. Dentro de la ley 2298 establecen pilares fundamentales de la reinserción. Uno de ellos, educación, que estamos explotando con las universidades privadas, educación superior, y conocemos que son lugares de clases técnicas y medias. Y otro pilar fundamental es el tema laboral. Es por eso que nosotros tenemos ferias a nivel Bolivia y hemos participado para que, tanto en los dos niveles de educación y de trabajo, los privados de libertad puedan ocupar su tiempo, es decir, puedan tener un oficio a futuro o una profesión para generar recursos internos como externos para sus familias y mejorar su situación propia dentro de una cárcel en relación a una segunda oportunidad. Dentro de todo esto que tú me estás diciendo, ¿cómo es el tema, digamos, educacional de las personas, el nivel educacional de la mayoría de la población? Porque también es bueno saberlo, ¿no? Y otro de los temas es cómo ustedes accionan todo esto, y no sé si lo tendrán allí o estarán apartados, gente que pueda tener discapacidades de cualquier índole, ¿no? Personas con discapacidad. Sí, en el tema de educación superior, pueden estudiar tanto personas privadas de libertad, condenadas como preventivas. En el caso de los condenados, al tener una condena alta, los mismos en algún momento se van a quedar en la cárcel o van a salir, pero van a salir tal vez con una profesión a futuro. Los preventivos que puedan salir por ser preventivos en alguna situación y estén cursando la Universidad NUR o la UCEBOL, el momento de salir y quieran estudiar fuera del recinto porque son libres, podrán acogerse al mismo beneficio del monto al cual están pagando y podrán cursar las mismas materias o semestres los cuales habrían avanzado. En el tema de los discapacitados, en el tema de personas que tienen algún riesgo, adultos mayores, nosotros con los discapacitados trabajamos en programas con la alcaldía, con la gobernación, de apoyo en hacer los trámites de discapacidad para tener algún bono y en apoyo en algunos casos de iglesias o estas instituciones de entrega de sillas, muletas y otros. Y en el caso de los abuelitos, que se conceptualiza así, tenemos la posibilidad de hacer un pago de trámite reventa con los privados de libertad a través del banco. Está viviendo que hay bastante actividad que no se dice, porque siempre se dicen las cosas malas. Las cosas buenas es difícil que las digan, ¿no? Siempre atacan por el lado malo. ¿Cómo es también el tema de la inclusión entre medio de toda esta cantidad de gente que tienen ustedes allí? Porque prácticamente viene a ser como si fuera un pueblo, ¿no? 8.000 personas, es un pueblo chico. De la colectividad LGTB. Correcto. Buena pregunta. La colectividad LGBT, que tiene una población importante, se maneja un protocolo del LGBT, es decir, los LGBT, que son una población de diversas culturas que asocian el LGBT, tienen un trato especial, entendiendo su situación, su dignidad, su imagen y su honra. Ellos habitan en lugares especiales diferentes a donde están hombres y mujeres. Es decir, tienen un cierto lugar donde ellos viven y cumplen sus funciones, sin discriminar la situación propia de ellos, y se trabaja directamente con ellos, con algunas fundaciones que son exclusivas de la población LGBT, en la entrega de preservativos, pruebas de VIH, sífilis, y en algún momento apoyo de educación sexual. Exactamente, justamente son todos temas que a veces cuesta el poderlos hablar, pero que es bueno que la demás población a nivel nacional de Bolivia y a nivel internacional esté sabiendo, ¿no? Porque también es una forma de lograr que capaz que, ¿por qué no?, alguna organización que quiera colaborar con ustedes. Correcto, sí, aquí en Bolivia existen organizaciones que nos ayudan, Mano Diversa, está Tricolor, está Trébol, que apoyan al colectivo LGBT. Si hay alguna institución a nivel mundial que pueda ayudarnos o que pueda trabajar exclusivamente con ellos, no basta en contactarnos con nosotros a través de ustedes para buscar y generar ese apoyo en nuestro país. Exactamente, porque cuando uno habla de generar nuevos impactos y de generar nuevas alianzas, también yo me estaba refiriendo un poquito a lo que es la gente con discapacidad, que justamente son otros de los que también tienen grandes problemas de adaptación muchas veces en medio de todo esto, ¿no? Correcto, sí, es un poquito complicado tener la atención con este tipo de personas vulnerables, pero no es más, se han hecho muchos trabajos, como explicábamos, entrega de materiales para su movilidad, como también el pago de algunos bonos en los adultos mayores, que es importante trabajar con esta población exclusiva, vulnerable, pero que tiene una atención diferente e importante. Tú me decías que también habían niños allí. ¿Estos niños tienen acceso a lo que es los primeros años de escuela, o sea, a guarderías, a escuela común, ¿no? Como para poder ellos desarrollarse. Sí, la ley establece que los niños de 0 a 6 años deben estar en el centro penitenciario acompañados de su madre si no tuvieron una familia sustituta o una familia que puede integrarse fuera del penal a su núcleo de sociedad. Es decir, ya estando en el penal, existe la pastoral católica boliviana, que depende de la Iglesia Católica, que ayuda y colabora con una guardería exclusiva para ellos. En la ley boliviana, en la ley de educación a primaria, se establece que a los 6 años pueden cursar el primer año escolar, es decir, el primer año escolar se lo llevan en Palmasola, porque están cumpliendo los 6 años, y de manera indiferente lo llevan en otro colegio cuando ya tienen su libertad. Exactamente, yo les voy a dejar planteada una posibilidad, si ustedes quieren, que es la de poder hacer de repente, vía internet, como lo estamos haciendo contigo, un programa en el cual sea una vez por semana, ustedes digan cada cuánto lo quieren hacer y lo podemos estar difundiendo a nivel internacional, que puede ser, ¿por qué no?, ponerle historias de vida o algo por el estilo, cosa de que la persona se sienta identificada y que pueda participar activamente, ¿no? Y a su vez dar a conocer todo esto. Correcto, nosotros estamos predispuestos a mostrar el trabajo que se hace en el Penitenciario de Santa Cruz, como la cárcel más grande de Bolivia. Pueden seguir a través de la página de la Dirección General de Penitenciario a través del Facebook o la página de Mauricio Romero personal, donde se muestran todas las actividades dentro del penal de todos los días. Además, podemos buscar historias de vida a través del medio de comunicación, solo necesitaríamos coordinar alguna fecha, algún evento especial y poder mostrar y replicar todo lo que se hace a nivel mundial de lo que es en Bolivia en las cárceles y la difusión de los mismos. Claro, yo digo por radio, también tenemos la posibilidad, si ustedes así tienen y quieren sacar con imágenes, podemos hacer un video streaming y lo estamos difundiendo a nivel internacional, ¿no? Yo digo para que justamente también se saque ese miedo que se tiene sobre estos temas. Nosotros tratamos de buscar siempre temas que sean justamente controversiales para la sociedad, para demostrar que todo tiene arreglo, y en este caso, un muy buen arreglo, que es el poder estudiar, el poder después conformar una vida normal a lo que es los parámetros de las sociedades, ¿no? Excelente, ¿no? Nosotros estamos predispuestos a coordinar la fecha, la hora, el lugar, y mandar ese tipo de trabajos que son importantes y difundirlos a través de la radio a nivel mundial. Y agradecidos con esta atención. Muy bien, le agradezco por el día de hoy, señor Mauricio, y estamos en contacto permanente. Usted tiene mi celular, me puede llamar cuando usted así lo disponga. Y la semana que viene lo vamos a estar llamando. Excelente. Excelente, un abrazo, un saludo fraterno a ti, querido Rubén, y a toda la población de escucha de Bolivia y a nivel mundial por esta atención, y esperando volvernos a encontrar en otra oportunidad. Gracias. Nos estaremos encontrando, indudablemente que nos estaremos encontrando en la próxima semana. Desde ya, muchísimas gracias. Esto ha sido Soy Bolivia Internacional, hoy con Palma Sola. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.